Amigos del poder crean tener derechos sobre lo que no les pertenece. y todas tenemos el derecho. Y porque para ejercer un derecho hay que conocerlo. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Actividades barriales. Actualidad local. Derecho de las personas. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Para que todos y todas podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos presta. Muy buenas noches, vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Nos encontramos otra vez reunidos en esto que es Costas Libres y Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y nos encontramos reunidos porque somos un montón. Estamos acá con Nancy. Muy buenas noches, Nancy. Buenas noches. Siempre los viernes somos un montón. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estamos solos. Que estamos acompañados, que el Chufa me da siempre las indicaciones para que todo salga mejor. Y buenísimo, un día especial hoy. Un día especial. Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches y contento nuevamente de estar acá. Y buenas noches, Nati. Hola, buenas noches. Muchas saludos a todos los que nos están escuchando. Y un placer estar acá de vuelta. Un placer, el placer es nuestro que haya vuelto después de tanto tiempo. Que se comprometa con el trabajo. Lo sacábamos a Pablo un poquito de acá. Nos apuntalaba. Sí, la gente se enojaba, ya estaba criticando. Bueno, y le mandamos un saludo a Marisol, que por ahora no está, no sabemos si después más tarde va a llegar, pero bueno, tenía un compromiso más bien laboral, así que por eso no está acá. Saludamos también a la gente del otro lado que siempre está ahí, que hace posible el programa, al Chufa en la operación técnica y a Gaby, que es su asistente moral, ética y su apoyo incondicional. Y demás yerbas. Y otras cosas que... y a Pablo Campolongo en la producción, siempre ahí con el reto constante y el látigo justo. Con el látigo. Tiene cara de malo. Vos decís que tiene... Saludamos también a la gente del programa anterior, a Lautaro, que ya se está yendo. Después de una semana agitada, porque sabemos que está a la mañana y a la tarde. Y bueno, Costas Libres, Ciudadanos Libres. Este programa, ¿a quién se lo vamos a estar dedicando, Ángel? Y bueno, como siempre le dedicamos todos los viernes a alguna persona o a muchas personas, esta vez se lo dedicamos a los trabajadores y muy especialmente a los vecinos sin techo, que bueno, luego vamos a estar comentando un logro muy importante por el tema de la vivienda que han obtenido gracias a su esfuerzo. Así que se lo dedicamos a los trabajadores por ser mañana 1 de mayo y en especialmente a los vecinos sin techo, que son trabajadores y son muy persistentes en su trabajo que hacen y así han conseguido muchos logros. Y a los que no están trabajando y quieren trabajar, a ellos también se los dedicamos y que el sueño se haga realidad para poder seguir avanzando. No sé por qué la mirás a Nati, Me di cuenta que la miraste a Nati cuando lo dijiste así. Pero ella aclaró, a los que no trabajan y no quieren trabajar. No, sí, claro. Ya me di cuenta, no hace falta que lo diga. Bueno. Yo se lo dediqué a los que quieren trabajar, a ellos también se los dedicamos. Acá Nati se hace cargo. ¿Sí? Entonces mañana no sería su día. ¿Viste? No, que ni se prendan el asado, no tiene cara. No, mañana sopa. Todo el día sopa. Bueno, a todos los trabajadores y a los vecinos sin techo por el logro que han obtenido, les dedicamos el programa. Cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en Conocimiento es poder. Armate. Si te vas a picar, mejor con jeringas piolas y no compartidas. Cada vez que te piques, descartá. Si te vas a tatuar, que la aguja te la abran en la cara. Si no lo hacen, son unos caretas. Son unos caretas. Si vas a donar sangre y no hay jeringas, no existen. Ese hospital no merece tu sangre. Además, todas las preguntas que te hacen previas a sacarte sangre no tienen que existir. Tu cuerpo es tuyo. No dejes que se metan en tu vida y no compartas jeringas. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. 17 minutos pasaron de las 10 de la noche y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Vecinos y vecinas, le vamos a adelantar un poquito de qué va el programa de hoy. Vamos a tener bastante información, sobre todo relacionada con los trabajadores del Cerro Chapelco, porque les vamos a estar haciendo una entrevista a Ricardo Troncoso. Ricardo Troncoso es el secretario general de Centro de Empleado Comercio, la zona Zapala. Zapala, y toda esta zona sur de la provincia. Y él es el que está al tanto del tema de, justamente cuál es la situación de los... Él está a la cabeza de la negociación porque es el secretario y siempre está él acompañando a los demás chicos, delegados, todo. A los trabajadores. A los trabajadores de todos los empleados de comercio, no solamente Chapelco. Claro, pero en este caso, como la problemática está dada con los empleados de Chapelco, vamos a estar hablando un poquito de eso y cálculo también, entonces vamos a aprovechar de preguntarle por el resto de los trabajadores. Claro, y por ahí le podríamos preguntar cuándo se va a inaugurar el local que se está terminando en Villegas. Calle Villegas, al ladito de Radio Nacional, va a ser de todos los empleados de comercio. Y nuestro también, por ahí, que nos presten para hacer alguna actividad. Alguna actividad de la asociación siempre viene bien. Y también, hablando un poco justamente de la dedicatoria y los logros obtenidos por los vecinos sin techo, con esto de la aprobación del barrio intercultural, vamos a estar también hablando con Juan Bustamante. Don Juan Bustamante es un poco... es el presidente de la Comisión de Vecinos sin Techo. Sí que vamos a estar hablando con él también en unos minutos más, que están por ahí reunidos. Esa gente vive trabajando. Así que un abrazo para todos y que nos están escuchando. En un rato lo vamos a sacar. Y Nancy volvió a las pistas, tiene información de los barrios. Tengo información. Fútbol femenino, sí, porque también hay chicas que juegan al fútbol. Y yo digo, si contamos los partidos de los varones, ¿por qué no el de las mujeres? Sí, tengo información de un par de ventas y una solicitud de un vecino que perdió unas herramientas. Y también tengo una vecina que perdió algo, así que en el bloque barrial voy a contar todo eso. Mucha información para los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Y hoy hay una sorpresa, porque en el Rincón Literario no vamos a tener a Graciela Rendón, que sería como la titular del Rincón Literario, y tampoco vamos a tener... al suplente, entre comillas, hablando un poco de fútbol, que sería el Rafa Gurreta Vizcaya. Si no, vamos a tener una invitada especial, que es Anaí Casanova, quien escribió un libro. Con ella vamos a estar charlando. Sí, ella junto con otra vecina de San Martín escribió parte del libro El color de las palabras, un libro muy lindo. Y en la presentación fue un poco dedicado a Mirta y a nuestra familia, y porque escribió algo también referido, un poema referido a lo que le pasó a Cristian, así que la vamos a tener con mucho gusto acá. Con mucho gusto la tendremos y la revisiremos y nos contará un poquito acerca de qué trata el libro y cómo se le ocurrió realizar el poema. Los teléfonos para que se comuniquen los vecinos y las vecinas que quieran decirnos algo. A ver, el teléfono es 02972-1543-1430 o 0299-1546-4849-6. Esos son... 21 minutos pasaron de las 9 de la noche, 21 sería, ¿no? Seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, y por suerte hay gente que se va comunicando mediante algunas vías de comunicación que tenemos, aparte de los teléfonos de la radio en este espacio. La asociación tiene un mail que es rioslibres.cristiang@gmail.com. Esa es una de las vías de comunicación de la asociación, y también tenemos Facebook, nos buscan como Asociación Cristian González, y en el Facebook nos han escrito algunos mensajitos. Bueno, acá Vilma, sí, hay un saludito para Ángel. Vilma dice que bueno, que está muy agradecida, sí, con Ángel, con la familia de Ángel, y bueno, dice que transformar el dolor en una actitud de ayuda y defensa de los derechos de todos nosotros le resulta muy conmovedor. Espera ver pronto a la familia González y nos felicita por todo lo que la asociación está haciendo. Bueno, la saludamos a Vilma, que te ha mandado. Vilma, por ahí es una señora que conocí hace poco, que vive en Buenos Aires, pues, que pronto la vamos a tener viviendo en San Martín de los Andes. Así que a lo mejor está escuchando por internet, ¿no? La radio. Así que si está escuchando, le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo, y bueno, la esperamos cuando venga a San Martín de los Andes, que colabore un poco con la asociación, tiene un espacio seguramente. Y también Guillermina, sí, que es una integrante de la COCAPRE, es docente, también manda un abrazo para todos. Este mensajito entró ayer, ¿sí? Bueno, Guillermina, aparte de ser una maestra, integrante de la COCAPRE, y es una amiga de la asociación. Te cuento, Totó, 145 amigos en el Facebook. Facebook. Ando más para el inglés, che, y eso que estudié, qué mal. Bueno, a todos aquellos que se quieran hacer amigos, ya saben, nos buscan como Asociación Cristian González. Ahí se publica, nosotros publicamos todas las actividades que vamos realizando, todas las presentaciones que hacemos, y también ponemos qué vamos a tener cada programa. Y bueno, la gente se prende. Los más jóvenes son los que más duchos están con el tema de internet y del Facebook. Así que vemos ahí a Lucianita que Luciana, siempre hace comentarios. Luciana, mi nieta mayor, la hijita de Cristian, es una ahí está a full con la tecnología. Así que le va muy bien. Le va muy bien, sí. Son raras las relaciones interpersonales que mantienen ahora los jóvenes. Pero bueno, el Facebook es un medio de comunicación también, y ahí puede encontrar a la asociación y todas las actividades que vamos realizando. Hablando de la asociación, nosotros vamos a estar haciendo muchas cosas en los días que vienen. La semana que viene, Ángel, posiblemente no estés acá con nosotros en el programa, porque... Y por ahí te vamos con el chufa. El operador. Vamos a tener que pedir otro operador, pero ahí lo estamos conversando. Chufa, me parece que vamos a ir para el lado Zapala, porque el viernes 7 de mayo se hace una reunión de asamblea de toda la... Por ahí dice Gaby que... No le pido permiso todavía al Chufa. Gaby, para que sepa, nuestro vecino es la novia del Chufa. Vamos, Gaby, vamos todos. Gaby, impóngase, tiene que avisar primero. Y nos han invitado a participar en esta reunión de asamblea de asociaciones de toda gente que está interesada en el cuidado del medio ambiente. Así que el viernes 7 de mayo vamos a estar por Zapala participando, como hacemos generalmente cuando podemos viajar e ir a algunos lados, vamos con mucho gusto, para dar a conocer lo que estamos haciendo nosotros como asociación y participar también en esto del cuidado del medio ambiente. Están muy buenos esos encuentros, generalmente son muy, muy fructíferos para la asociación y para el resto de las asociaciones, justamente porque uno se entera de lo que está haciendo el otro y el otro se entera de lo que está haciendo Se hace una cadena. Y se hace una cadena, y es interesante saber que uno no está solo en este tipo de lucha, que a pesar de que algunos están por situaciones diferentes, por ejemplo esto de la mina, las hizo a las costas de los ríos y lagos, la contaminación del agua o del aire o de lo que sea, hay un solo eje que es el medio ambiente, y eso está buenísimo. Ahí en Zapala Bueno, hay gente que quiere cuidar mucho el acuífero de Zapala, donde un gran porcentaje de los habitantes de Zapala, bueno, el agua que toman, que a donde viven, es lo sacan del acuífero de Zapala, que hay gente que lo quiere proteger porque se quiere contaminar con las petroleras. Así que en todos lados menos mal que hay gente que interesada en cuidar el medio ambiente, como acá también hay gente que quiere cuidar la Vega Plana, que es un humedal, que es un acuífero, como se quiera llamar, y también hay gente que lo quiere destruir, por supuesto. Así que Y le vamos adelantando una actividad de la asociación que vamos a necesitar un poco la presencia de todos los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes, la ayuda de toda la gente que esté interesada en este tema, porque el sábado 15, no es este sábado, vecino, ni el otro, es el otro, porque vamos a necesitar un poco de tiempo para realizar esta actividad. La asociación, como les venimos contando en el programa viernes tras viernes, presentó ante los convencionales un proyecto para la reforma justamente de la Carta Orgánica, en donde se pide la incorporación del defensor del medio ambiente. La Defensoría del Medio Ambiente. Y también, bueno, el libre acceso a costas de ríos y lagos. Ese sábado 15, a partir de las 10 de la mañana, la asociación y todos los vecinos que quieran colaborar, acercarse y que estén interesados en este tema de medioambiental, en los cuidados de la defensa del agua, del acceso al agua, de la defensa del medio ambiente, de los humedales, todos los vecinos que quieran concientizarse en relación a este tema, vamos a estar haciendo una limpieza salimos desde la rotonda a las 10 de la mañana, no solo de la parte céntrica, sino de las costas del río, del arroyo Pocahuyo, hasta el lago. Vamos a estar, calculo que todos con remeras verdes, con lo que consigamos, no importa, verde seco, verde esmeralda, verde, remeras verdes es la consigna, justamente que es el color que diferencia el medio ambiente. Vamos a estar haciendo una limpieza, tratando de concientizar en relación a este tema y poniéndole cinta a los árboles, que bueno, es representativo, las cintas también van a ser de color verde, y vamos a necesitar un poco de la colaboración de todos. Justamente es para este pedido que estamos realizando, el apoyo a la Defensoría del Medio Ambiente, y que se sepa que los ciudadanos de San Martín de los Andes queremos esto, queremos y lo queremos y lo vamos a defender, no nos vamos a quedar solamente con la presentación. Sí, bueno, esa es la chica, esa es la idea de la asociación. Nació presentando el pedido de que se incorpore la Defensoría del Medio Ambiente, pero no solamente escribirlo en un papel y presentarlo ante los convencionales, sino que lo vamos a luchar para que se incorpore en la Carta Orgánica Municipal que se está haciendo. Así que es como una ayuda que vamos a hacer el 15 para que, de paso, en concientizar a nuestro vecino y contarle lo que estamos haciendo y que nos ayuden, porque esto no lo hacemos nosotros solos, imposible. Nancy, que está siempre con los más chiquitos, son los que más conscientes son y los que más se copan con estas actividades, ¿no? Sí, además se está trabajando muchísimo en las escuelas, ¿sí? Todo lo que es el cuidado del medio ambiente, y de hecho en el programa infantil de los sábados, Jojo y Male tienen ganas de venir a contar consejitos, así que nos den consejitos los niños. Es un orgullo, digamos, que las nuevas generaciones estén tan atentos a lo que los grandes quizás descuidamos tanto. La verdad que a nosotros nos gustaría que, bueno, que aquellos que hacen buceo también nos acompañen en esta actividad, porque la idea es llegar a las costas del lago Lácar. Lamentablemente nosotros no tenemos equipos ni somos buzos para poder meternos en el lago. Estaría interesante que aquellos que son buzos y tienen los medios también cooperen metiéndose al lago Lácar y sacando la basura que hay, que para aquellos que son buzos saben que hay muchísima basura en el lago, bolsas, gente que va tirando las cosas. Sería muy interesante, y a los chicos también los hace concientizarse acerca del cuidado también del lago en este sentido. Sí, que bueno, espero que nos acompañe la gente, especialmente la juventud, que es la que tiene que ponerle el hombro a todo esto del medio ambiente. Y nos han avisado hace poco, también nos llegó un mensaje que siguen acercando, alumbrando nuestro arroyo Pocahuyo, el que baja de Trabunco ahí, subiendo la subida a los Andes. Al lado de la hostería. Están frente a la hostería de los Andes, están alambrando encima del arroyo, están sacando sí, tierra del arroyo. Y qué raro que el municipio, los guardias ambientales no se hayan fijado, si todo el mundo se está fijando. Así que por ahí, si nos están escuchando alguno que vaya y vea de qué se trata esto, no va a ser cosa que van a hacer puentes, van a construir cabañas y otro pedacito más de nuestro arroyo Pocahuyo que va a quedar para unos pocos. Bueno, esperamos la cooperación de todos y vamos a informar igual el viernes que viene acerca de las actividades de la asociación. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Costas libres, ciudadanos libres. Treinta y dos minutos pasaron de las 9 de la noche y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Como les habíamos adelantado hace un ratito, estamos en comunicación con Ricardo Troncoso. Muy buenas noches, Ricardo. Ángel, Nancy, Nati y Toto te saluda. Bueno, un gusto, buenas noches a todos. Un gusto poder charlar un ratito a la distancia, pero con el afecto cercano que nos une desde tantos años con Ángel, y bueno, a disposición de ustedes para charlar, opinar de lo que ustedes consideren que puedo aportar algo en este momento, ¿no? Claro que sí, Ricardo, la consulta y la llamada es para charlar un poquito acerca de cuál es la situación de los trabajadores del Cerro Chapelco. Bueno, hay una realidad que año a año se va agravando, y que es preocupante como todos los años se suman nuevos elementos que hacen que el inicio de las temporadas invernales nunca sea en paz. O sea, siempre hay algo, siempre es una cosa que ya no sabemos cómo manejar, ¿no? En donde los trabajadores ponemos la mejor voluntad, acordamos las mejores condiciones de trabajo y las respetamos, pero que siempre nos encontramos con que quieren avanzar sobre nosotros. Esto ha sido así en todas las empresas que han estado en Chapelco. La diferencia es que ahora esta empresa de la familia Drogué ha sumado conflictos por todos lados. No solo está la cuestión mapuche, no solo está la cuestión de los terrenos, sino que ahora está el avance que está haciendo sobre los derechos de los empleados de Chapelco. Y eso es lo que uno ve, que esta temporada no va a empezar bien en estas condiciones. Nosotros hemos tenido, el día martes fue la última audiencia, donde esperábamos, porque la verdad que fuimos resignando con petitorios, condiciones de trabajo, fuimos resignando de que los 16 despedidos, bueno, ya están despedidos, bueno, al menos asegúrenle el trabajo en la temporada, porque los que fueron despedidos, digamos, permanente en el cerro. Pero hay una posición muy inflexible de la empresa, no quieren ceder en nada. Y encima lo preocupante es que ya el gobierno le firmó hasta el 2025 la concesión, con lo que vemos que están muy subidos a una soberbia donde no se puede con ello prácticamente lograr que cedan en nada. Esa es más o menos la situación a grandes rasgos hoy, ¿no? Buenas noches, Ricardo, ¿cómo te va? Un abrazo grandote y un abrazo a todos mis amigos ahí que tengo en Zapala. Ricardo, vos decías muy bien que no hay temporada que esperemos para ir a trabajar tranquilo siempre, pero esta vez me parece que es mucho más grave por el efecto que ha tenido el despido de nuestro compañero con muchos años de antigüedad y con familia. Muchos están alquilando, el tema de la vivienda también es muy complicado, y bueno, y todos sabemos que la plata se va como nada, y la verdad que yo del tiempo que tenemos trabajando juntos, Ricardo, yo creo que esta es la temporada que se nos avecina la más complicada, ¿no? Efectivamente, Ángel, creo que tenemos que prepararnos a tener una temporada muy dura, porque acá es muy grave lo que ha pasado. Cuando vos escuchás el argumento de la empresa que dice hemos despedido gente para optimizar el servicio y el funcionamiento del cerro. Y esa es una falacia total, porque en un lugar donde vos das un servicio al turista, donde vos tenés que atender bien y donde más los medios no podés, o con menos gente, decir que con menos gente va a dar mejor servicio, estás mintiendo. Esto es como decir, el hospital despide a las enfermeras para atender mejor a los internados. Claro. Es una locura, sí, es lo que está diciendo. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que viene detrás de esto? Nosotros lo hemos hablado en la asamblea con la gente, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Pues nosotros tenemos 16 despedidos, 5 compañeros que no fueron llamados en el verano. Tenemos salarios que se han pagado por debajo del básico de convenio, del convenio de la escala de Chapelco. Tenemos dificultades con la entrega de la indumentaria que corresponde. De hecho, hubo compañeros que en el verano no recibieron todo el equipo como correspondía el trabajo. Son muchas cosas. Sí. Tenemos hoy el cerro clausurado por la Secretaría de Trabajo porque no se puede trabajar en las condiciones de seguridad e higiene que exige la ley. Sí. Esto no ha salido en ningún diario, en ningún lado, y eso que lo hemos enviado los partes de prensa todos. Pero en ningún lado sale que hoy el cerro está clausurado por la Secretaría de Trabajo. Ricardo, sí. La empresa tiene que poner los lugares en condiciones para que sus trabajadores no corran riesgo de electrocutarse, de que se les caiga un refugio encima, de que puedan trabajar en las condiciones mínimas de seguridad que exige no solo la legislación, sino las ART, porque si no, no cubren a un trabajador si tiene un problema. Ricardo, y lo otro también que llama mucho la atención, no solamente bueno el silencio de los medios de comunicación, por suerte Pocahuyo y Radio Nacional están medio al frente de esto, siempre al lado de los trabajadores, de nuestros compañeros, pero llama mucho la atención también el silencio, y eso ustedes también lo han visto que están al frente de nosotros. El silencio de todas las entidades de San Martín de los Andes, llámese Cámara de Comercio, Cámara de Hotelero, Turismo, como que el municipio en general, Consejo Deliberante, han sido dos o tres concejales que se han puesto un poco al frente, pero también llama la atención eso, ¿no? El silencio de la comunidad de San Martín. Ahora, Ángel, esto es lo que vos decís, está real. Dejá de lado los medios, ponele que los medios tengan servicios comerciales y bueno, no difundan eso que está pasando. Pero nosotros hemos ido a ver a la intendenta, a la señora Luz Zapata, nos recibió amablemente, hablamos, explicamos lo peligroso que es que esta situación no se resuelva antes del inicio de la temporada. Fuimos al Consejo Deliberante, algunos nos atendieron, otros no. Fuimos a la legislatura. Tuvimos una reunión con diputados de todos los bloques, llevamos documentación, les explicamos todo esto previo a la firma, que después nos enteramos por los diarios, que en eso también nos estaban mintiendo. Nosotros estábamos hablando con el secretario de Trabajo, con gente cercana al gobierno, con la vicegobernadora, llevándole los elementos, para que, bueno, si había que firmar la concesión, la extensión hasta el 2025, era el momento justo para decirle, bueno, está bien, le vamos a dar la condición. Me retoma la gente que echó porque no tiene motivo para echarlo, me arregla el cerro para la gente en las condiciones, respeta el convenio y le pone los salarios como corresponde, le entrega la indumentaria porque la gente si no se va a enfermar y va a ser peor después. O sea, era el momento justo para decirle, usted quiere la concesión hasta tal fecha, bueno, pero no se meta con la gente, no se meta con los trabajadores. Los laburantes son los que hacen funcionar el cerro. Entonces, no, con eso no jodamos. Acá, que el negocio lo hagan, el inmobiliario, el negocio que quieren desarrollar, que traigan medios, lo que quieran. Pero que no echen gente, que respeten los salarios de la gente, que no despidan gente con tantos años, que hoy es muy difícil. Vos sabés lo difícil que es después de los 40 años conseguir trabajo, porque ya sos un viejo para el sistema, aunque tenga experiencia y lo sepa la gente, la empresa, no toma gente grande. Sí, tal cual. El daño que ha hecho esta gente es muy grande, lo del daño que ha hecho. Sí, por... Se nos ha obligado... Sí, sí, Ángel, te escucho. Sí, por ahí no se toma la dimensión todavía del grave problema que está ocasionando esta empresa. A lo mejor se va a llegar el momento en plena temporada o en invierno y bueno, y va a ser un poco tarde para que la gente del pueblo tome un poco conciencia de lo que significa esto. Esto que te decía, Ángel, precisamente es porque uno después que habló con toda esta gente y ve que nos han dejado solos, pues vamos a decir, a los laburantes nos han dejado solos. Hemos ido a audiencias en la Secretaría, audiencias ridículas, donde, viste, parece que los malos de la película somos nosotros y los que han cumplido con todo es la empresa y no tiene motivo los trabajadores para reclamar nada, viste. Ricardo, justamente acerca de eso, de las audiencias en que se han presentado, ¿cómo han resultado? No, te desalienta, porque vos esperás de los funcionarios de la Secretaría que le digan que... Porque la Secretaría tiene el poder como para, digamos, obligarlos a una conciliación y obligarlos incluso, si no justifican por qué despiden y si no es justificado el despido, pero eso no lo inventé, eso es un decreto vigente que la Secretaría podría haber hecho mano a eso, y decir, señor, usted no está, primero presente un preventivo de crisis y diga por qué lo va a echar, y después vemos si se autorizan o no los despidos. Y no ha hecho nada de eso. Entonces quedamos solos en esta pelea, o sea, no solos, estamos con los compañeros y poniendo el hombro como corresponde. Pero también se le suma el conflicto que van a tener con los instructores en la temporada, con los que no tampoco están llegando a un acuerdo. O sea que se han especializado los adrogués en generar frentes de conflicto, en generar en esa soberbia tremenda con la que se manejan, donde te mandan abogados, te mandan contadores, jefes de personal que no entienden nada de nada, porque viste, creen que porque han estudiado van a saber, tienen un título de relaciones humanas, creen que pueden saber cómo funciona el Cerro Chapel, no saben ni por dónde se sube el cerro. Entonces, con esa gente tenemos que pelear. Y en esto, si uno ya, como te decía, se siente solo peleándola, obviamente no vamos a aflojar. Vemos con mucha preocupación que se perdió una oportunidad espectacular de haberle marcado la cancha a la empresa por parte del gobierno de la provincia cuando firmó la concesión. Estamos esperando que se publique el decreto, porque todavía no se ha publicado. A ver en qué condiciones se la firmó. Pero era una oportunidad espectacular para haberle puesto las condiciones respecto a la explotación del cerro. Por lo menos en la parte que a nosotros nos toca, en la parte laboral, con los compañeros que representamos desde hace tantos años y con los que, con altos y bajos, siempre nos ha ido bien. Siempre hemos conseguido buenos salarios, que se les respete el cumplido colectivo de trabajo, que no se despida indiscriminadamente. La verdad que es la primera vez que veo yo esta situación. Así para colmo no fue por poco tiempo, son 15 años. Te das cuenta, hasta el 2025 vamos a tener que aguantar esta gente. Ahora como dice, como dijo otro empresario que tuvieron antes, Val del Águila, ahora el gato es mío, yo hago lo que quiero con el gato, así me parece que están orando lo adrogué. Ahora el gato está de Reyes, en la misma postura. Sí. Y yo no sé, la gente, los que vos mencionabas, la Cámara Hotelera, la Cámara de Comercio, la renta, no sé si no son conscientes de lo que va a pasar, de que en estas condiciones la temporada va a empezar con conflicto. ¿Y qué gente va a venir a San Martín si hay conflicto en un... No, porque eso se sabe. Además, era una actividad, como nosotros decimos, altamente rentable y que el costo laboral o el salario de un trabajador más o un trabajador menos es insignificante en el porcentaje de ganancia comparado con la tremenda ganancia que pone cada temporada. Entonces, esto tiene otra yo creo, otro motivo, otra forma de... Busca otro objetivo. Y el único perjudicado en definitiva va a ser el comerciante de San Martín de los Andes, la localidad toda, en definitiva, que va a haber una temporada con muchísimos conflictos. Cambiando un poco de tema y yendo un poquito al lado de las buenas noticias, vemos que está muy avanzado el local que están realizando. Queremos saber cuándo se va a hacer la inauguración de local, casa, no sé, es grande. Esa es la joyita nuestra. Estamos todos interesados en saber cuándo. Es una deuda pendiente, un anhelo de tantos años, Ángel, te puede contar, que siempre dijimos, ¿cómo no vamos a un día a tener la casa nuestra? Bueno, con imaginación, con mucho esfuerzo, con el aporte de otras entidades como Radio Nacional en este caso, conseguimos el lugar y estamos ahí de inaugurarlo, ¿no? Interesante, este es un edificio. ¿Cuántas veces estamos ahí? Y estamos ahí. ¿Qué es lo que falta, Ricardo? Obviamente. Yo creo que antes del fin de mayo estamos ahí, entre el 2020. Después del 25 de mayo creo que se inaugura. Te cuento, Ricardo, en los detalles finales, en el equipamiento, nos falta la conexión de gas y ya prácticamente estamos para mudarnos, así que vamos a hacer una fiesta bien grande, que los trabajadores se sientan orgullosos de la sede que tienen, que la comunidad puede contar con un lugar también donde desarrollar actividades culturales, donde desarrollar capacitaciones, cursos, en fin, como tenemos en otros lugares, pero que sea de los empleados de comercio de San Martín de los Andes, que bien merecido lo tienen, después de tantos años que nos vienen poniendo el hombro y que venimos trabajando aquí en la localidad. Y que un lugar espectacular, lo que te decía, la joyita nuestra, para inaugurar la fin de mes. Ojalá, creo que después del 25, en esa semana, vamos a estar inaugurando. Te cuento, Ricardo, que ya a mí me van a tener que dar algunas invitaciones, porque ya me están pillando mis compañeros acá de la radio, invitaciones, que quieren ir a conocer el... Yo, para mí, que quieren ir a comer asado. Justo cae para la fecha de cumpleaños de Nancy. Justo el 29 es mi cumpleaños, así que el 29 de mayo podría ser. Combinamos todos los festejos. No, va a ser un gusto recibirlo, va a ser un honor. No van a faltar manos, Ricardo, para tener que hacer la comida, así que eso, quédate tranquilo. Bueno, algunas mozas pueden hacer falta, ¿cómo no? Ay, sí, acá Nati se prende, sí. Más que son buenas mozas, ¿cómo no? Somos todas re lindas. No tengo duda. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo la comunicación y que nos hayan contado cuál es la situación de los empleados del Cerro Chapelco. Bueno, y la buena noticia de que ya a fin de mes vamos a estar inaugurando el local del Centro de Empleados de Comercio. Esperemos que sí. No quiero desaprovechar el momento de dar un saludo a todos los trabajadores. Mañana es el Día del Trabajador. Así que un abrazo grande a todos, que podamos disfrutarlo en familia, recordar el origen del Día del Trabajador, tiene su origen en las luchas gremiales del año 1800, cuando en Chicago fusilan a trabajadores que estaban reclamando por la jornada de 8 horas. Hoy han pasado los años y tenemos, digamos, leyes que nos protegen y tenemos la conciencia que fue mucho tener esas leyes, que hubo gente que murió, que fue perseguida, encarcelada y hasta muerta, para que hoy los trabajadores tengamos una legislación que nos proteja. Feliz día mañana y la alegría de que lo que te decía de esta actividad tiene su alto, su bajo, sus pros y sus contras. Creo que una de las cosas más lindas es que uno consigue amigos y relaciona gente maravillosa como Ángel, con quien tenemos un afecto especial, y que la verdad la vida nos ha regalado esos amigos que uno, bueno, se lo desea a todos, ¿viste? Esos amigos con los que uno puede, a veces no, quizás no se vea todos los días, pero sabe que hay un afecto y un compromiso que no se consigue en todos lados. Así que no tengo más palabras que agradecerles y un abrazo a todos y feliz día mañana, ¿sí? Ricardo, hola, te saluda Natalia, la hija de Ángel. Bueno. Gusto. ¿Cómo estás? Les quería mandar un abrazo muy grande a ustedes porque, si bien no nos conocemos mucho, siempre han estado a nuestro lado y apoyándonos mucho, y a mi papá en especial, así que un abrazo enorme para ustedes, para todos. Bueno, te agradezco mucho, Natalia. Siempre recuerdo las palabras tuyas allí en el puente en Loló, cuando acompañamos, cuando se se puso el aniversario, así que vos te dirigiste con palabras muy sentidas que nos emocionaron a todos, así que creo que pensamos muy, muy, muy parecido en muchas cosas y bueno, ese es el camino, ¿no? Los que pensamos igual, por lo menos tirar todo para el mismo lado, a ver si algo podemos cambiar de esta tremenda realidad que nos toca, ¿no? Sí, lo bueno es que estamos juntos, Ricardo, y que hay gente valiosa para seguir luchando como ustedes que nos acompañan. Bueno, seguirá siendo así, seguramente. Un abrazo grande. Bueno, para todos y hasta siempre. Bueno, Ricardo, un abrazo y también extensivo para todos los otros chicos que ellos saben que los queremos mucho. Así que muchas gracias y muchas gracias, Angelita. Hasta y nos estamos viendo. Es la hora 21:55 minutos. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo a través de la Red por la Identidad de los Lagos del Sur al teléfono 02944-524790 o envíanos un email a redporlaidentidadloslagos@hotmail.com. Entre todos, te estamos buscando. Ahora, Los Colgados, espacio de exposición, informa. Primera muestra artística en la radio. La artista plástica Luciana Migueles expone una serie de obras realizadas entre 2007 y 2009. Paisajes con técnicas mixtas y materiales encontrados. Vistas urbanas de San Martín de los Andes. Obras de la serie. Esas. Totales, paisajes inspirados en las ciudades invisibles. Ítalo Calvino. La muestra se realiza en esta radio, Sarmiento 340, de lunes a viernes de 8 a 13 y 17:30 a 22. Estás invitado. Estás invitada. Intercultural, comunicación con sentidos, solidaridad, lucha, organización. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. De San Martín de los Andes. Los lagos, ríos y arroyos no pertenecen a nadie. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. Exactamente las 10 de la noche y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian Gonzalo es por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Mandamos, aprovechamos para recordarle a los vecinos y vecinas de acá, de San Martín de los Andes, quien quiera comunicarse con nosotros, a qué teléfono nos puede hacer. 02972-1543-1430 o 0299-1546-4849-6. Allí recibimos los mensajes, las críticas constructivas y las destructivas también las recibimos, no, por las dudas. No, tanto no. Y como les habíamos adelantado, esta semana sucedió algo importante y aparte de importante, algo muy bueno. Y está bueno poder dar buenas noticias y tener a los principales protagonistas de las mismas. Estamos con Juan Bustamante, referente de Los Vecinos Sin Techo. Muy buenas noches, Juan. Bueno, buenas noches a todos, a la mesa y a la audiencia. Bueno, contanos un poco de qué se trató esta buena noticia que estamos informando. Esta semana, bueno, ya son dos semanas que veníamos ahí con viendo cómo evolucionaba este proyecto del barrio intercultural Lote 27, que era la ley que estaba en el Senado de la Nación y que, bueno, avanzó primeramente con un dictamen que se logra en la comisión donde se dio tratamiento a la ley, que fue una comisión que la denominan de asuntos municipales. Allí la ley fue votada en esa comisión en un dictamen por mayoría y que eso dio lugar que después entrara en el recinto del Senado de la Nación y fuera votada, ¿no?, en el transcurso de esta semana. Es una novedad bastante importante y que nos sorprendió a todos porque Venía encaminada la ley, pero bueno, no sabíamos que iba a salir tan rápido, ¿no? Estaba con tanta celeridad, por suerte. Así que bueno, es muy buena noticia, nos coloca a los vecinos sin techo en una situación óptima para seguir trabajando. Y lo importante de esto es que la ley finalmente sale por unanimidad. Eso es muy importante porque ya es como que genera la posibilidad de que el trámite siguiente, que es que le dé tratamiento el Congreso de la Nación, pueda avanzar sin ningún tipo de dificultades. Y de complicaciones, aparte de sentar precedentes. ¿No? Claro, sí, sí. Y bueno, y ahora el paso que sigue es que el día 4 de mayo se hace en el Senado de la Nación, se va a hacer un acto político entre las partes que acompañan el proyecto de ley. Y bueno, ahí vamos a estar haciendo un acto similar al que se hizo en el Salón Municipal acá de San Martín de los Andes. Y con la finalidad, bueno, de darle un respaldo mayor todavía a la ley, que tomen conocimiento en forma directa allí los diputados que van a estar invitados a este acto, como también otras personas importantes del Ejecutivo que van a estar invitados, y organizaciones sociales hermanas, tanto de ahí de Capital Federal como también de otros lugares del país, ¿no?, que están trabajando en la problemática de la vivienda. Así que bueno, vamos con mucha expectativa a este encuentro ahí y a generar contacto, más contacto que tienen que ver, bueno, con conseguir recursos. Si bien ya está encaminado la primera etapa, que es una financiación que se va a hacer desde el Ministerio de Economía de la Nación a través del UMPRE, que es un organismo que financia proyectos regionales. Esto ya está. La formalidad del convenio está hecho, la Municipalidad de San Martín de los Andes firmó ese convenio y fue también avalado por la mesa política del lote 27 acá en San Martín de los Andes. Y bueno, y ahora el paso siguiente es que se van a conseguir esos recursos para hacer los estudios de prefactibilidad del lote 27. Es decir, ahí se va a ¿cómo se dice esto?, a presupuestar toda la infraestructura de servicio, como también las viviendas y toda la urbanización de lo que va a implicar el barrio intercultural Lote 27. Ahora, los vecinos sin techo, ¿cómo están trabajando en relación a esto? ¿Cuáles son las propuestas que hay? ¿Las reuniones que se están realizando sábado tras sábado? ¿Qué es lo que van planteando? Bueno, nosotros lo que arrancamos hace cuestión de un mes y medio atrás, dos meses por ahí, fue que en el marco de una asamblea pública, los vecinos que ya estábamos preinscriptos, o sea, inscriptos desde hace 2 años atrás aproximadamente para el barrio intercultural, hicimos una asamblea y ahí se resolvió abrir nuevamente una preinscripción para sumar más vecinos al proyecto del barrio, porque son en realidad 250 familias que van a poder vivir en el lote 27. Habíamos inscripto alrededor de 120 por ahí. Y bueno, ahora se hizo una apertura y se sumaron como alrededor de 120 vecinos más, ya inscriptos, nuevos inscriptos, que van a hacer talleres de preinscripción. Estos talleres son talleres de convivencia, donde se puede dar lectura, se intercambia opiniones respecto a cómo va a ser todo el barrio que vamos a construir a futuro, ¿no? Así que bueno, para eso son los talleres. Y bueno, y se han inscrito una cantidad enorme de vecinos. Y bueno, y el trabajo que tenemos para seguir en adelante, bueno, una parte es eso, hacer los talleres, y por otra parte también irnos preparando con todo con los estudios de prefactibilidad para el barrio. Y seguramente ahora con este viaje que vamos a hacer a Buenos Aires se van a sumar otras tareas, como es por ejemplo empezar a buscar financiamiento para poder llevar a cabo las obras que van a surgir de este estudio de prefactibilidad. El estudio de prefactibilidad implica hacer todo un estudio técnico y elaborar los pliegos de licitación. Posteriormente a eso, una vez que esté terminada esa etapa, se pasa directamente a la ejecución de las obras, y para eso, bueno, hay que buscar recursos a nivel nacional o provincial, o donde se consigan, que no es tarea fácil, pero bueno, el proyecto es tan novedoso que hasta ahora, por suerte, tenemos acompañamiento, y donde va el proyecto es bien recibido, más que por la gestión, por lo que significa en sí el proyecto, ¿no? Es un proyecto novedoso, que genera un barrio intercultural, el primer barrio que se va a hacer en el país, y es un proyecto modelo que seguramente, como todo el mundo coincide, que es un modelo a emular o a replicar en otros lugares del país o acá mismo en la provincia o acá en la localidad de San Martín de los Andes. Le hago una preguntita, sí. Juan, la gente que está interesada en inscribirse, ¿todavía está a tiempo o solamente es participar en las reuniones y de los talleres? ¿Quedan cupos? Sí, pueden acercarse, la próxima asamblea que hagamos de lote 27 se acercan y se pueden preinscribir, no es una inscripción, porque la modalidad también es distinta a lo que estamos acostumbrados, es decir, por ejemplo, antes, mucho antes, ¿no? Hace bastante años que no se construyen viviendas, pero la modalidad antes era de que uno se anotaba en un registro y después el municipio le hacía la vivienda. Bueno, en este caso es una cosa totalmente distinta. El vecino se puede inscribir, pero lo que garantiza que finalmente después quede en el barrio intercultural y tenga su casa es justamente pasar por todos los talleres de convivencia, comprender lo que es el proyecto, asumir lo que proponemos hacer ahí y después, bueno, en la práctica acompañar todo ese proceso, que después el barrio tiene que ser un barrio medioambientalmente sustentable, administrado en una política de interculturalidad con las comunidades mapuche. Van a haber pautas de convivencia distintas a las que conocemos en el resto de los barrios, porque acá nosotros queremos generar no solamente solucionar el tema de la vivienda, sino fundamentalmente construir vecindad. Eso implica, bueno, ser más tolerante. Cosa que entender, se ha perdido bastante, claro, ¿no? En los barrios nuevos que se han construido, generalmente es muy difícil adaptarse, se perdió muchísimo todo lo que usted está mencionando recién. La amistad. La convivencia, la amistad, la tolerancia, la vecindad. Es como que cada uno en su casita, no importa lo que pase al lado, y a veces la gente que viene de barrio a veces extraña bastante todo esto que usted está mencionando. Por eso justamente la importancia de los talleres. A mí me parece muy innovador lo que están generando. Claro. Porque estos talleres de convivencia tienen que ver con revalorizar todos estos valores que se han perdido en lo que es la vecindad, la convivencia. Y bueno, y en los barrios nuevos se nota mucho esto. Y justamente, Juan, deben tener que ver con esto de la interculturalidad, ¿o no? De respetar al otro que justamente tiene otras nociones del mundo. Claro, nosotros por ahí lo que hacemos en los talleres es un poco hacer una revisión, porque para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Es decir, esto de que no exista esa vecindad que se acostumbraba en otros tiempos no es producto de que el vecino no la quiera construir, sino que nos han llevado a esa situación, ¿no? A partir de que se reforma el Estado, a partir de que empieza a haber tanta desocupación, de que conseguir una fuente de trabajo es una disputa para los vecinos, o poder acceder a una vivienda, es decir, todo estaba relacionado a una cuestión de individualismo y de mezquindad. Entonces cada uno se la rebuscaba por como diera para conseguir algo, ¿no? Y en ese sentido es donde se ha perdido todo eso que queremos reconstruir ahora, ¿no? Y es una construcción que tenemos que hacer colectivamente. Usted hablaba de don Juan de que ahora tienen que salir a buscar recursos. Yo creo que que no le va a ser difícil, porque yo creo que ustedes tienen que ser los vecinos sin techo, la comisión, ustedes que trabajan. Yo creo que tiene que ser ejemplo de lucha, de buscarle la vuelta. Y yo creo que los recursos los van a conseguir, porque vienen consiguiendo muchas cosas y muy muy, muy valiosas, como es el terreno, juntarse con los vecinos y llegar al Senado, pararse frente a la autoridad, no con solamente una idea, sino con ideas bien concretas. Así que por eso también nosotros lo invitamos, don Juan, porque esto tiene que ser un ejemplo para todos, para nuestros vecinos, y no sé si no también un ejemplo para nuestras autoridades, nuestro gobernante, que con el esfuerzo y mirando un poco también a nuestros vecinos, tomándole la opinión a nuestros vecinos, que nosotros somos un poco los que estamos necesitados y sabemos cuáles son nuestras necesidades. Así que Felicitarlo, ¿no, chica? Sí, yo también tengo que hacer otra felicitación porque escuché el programa el otro día que tienen acá en Pocahuyo. Ajá, y sí. La verdad es muy lindo escucharlos y está bueno por ahí empezar a interiorizarnos un poco de cómo están trabajando. Porque, qué sé yo, por ahí la gente no sabe que también tienen un programa de radio y está bueno porque el que no estaba tan al tanto de cómo vienen trabajando aprende un montón de este trabajo compartido y comunitario que es súper importante al momento de proyectar, ¿no? Así es, sí. Y el otro tema también de que también genera por ahí, no solamente el programa nuestro, sino también el programa que hacen ustedes, genera de que el vecino se esclarezca, ¿no? Sobre todo en el tema de la vivienda, no es un problema fácil, no es un problema que nos van a solucionar los políticos solamente, sino que tenemos que sumarnos nosotros, y en ese sentido lo novedoso de esto, bueno, que nosotros hemos, en cierta medida, con el acompañamiento de los vecinos, de las asambleas, de las movilizaciones, el acompañamiento de otras organizaciones que siempre ha estado, ha servido, bueno, para instalar esta propuesta y para irrumpir en el poder político y que nos consideren, es decir, no que nos vean como que somos un producto manejable. Nosotros tenemos nuestra independencia de trabajo y eso es un valor, ese valor nosotros no lo podemos rifar, por lo tanto la responsabilidad es grande. No se negocia eso. Claro, eso te implica que tenés que tener una conducta para ser creíble ante el vecino. Juan, yo justamente relacionado con su forma de hacer las cosas, la forma de los vecinos sin techo, esto que vos planteás de, bueno, nada nos va a venir dado, entonces nosotros no, tenemos que saber que esto es una problemática seria. Te quería preguntar qué es, como vecinos sin techo, lo que piensan ustedes acerca de las tomas que se están llevando a cabo en San Martín de los Andes. Bueno, en primer lugar, nosotros desde que nos organizamos como Comisión de Vecinos Sin Techo, nosotros respetamos cualquier acción que hagan los vecinos, pero nosotros como organización social, cuando nos empezamos a organizar con el tema de la vivienda, una de las primeras cosas que discutimos fue eso. En ese momento nosotros teníamos la alternativa que teníamos, que más aparecía en los vecinos, era, bueno, ir a cortar la ruta, hacer protesta o tomar tierra. En ese momento nosotros no optamos por la medida de esa tomar tierra porque veíamos de que no era la solución y fundamentalmente no veíamos lo que estaba pasando en Neuquén Capital, ¿no? Que habían tomas por todos lados y que el vecino lamentablemente en la toma terminaba viviendo en las mismas condiciones marginales. Una precariedad. Claro, no es una solución el tema de la toma. Pero nosotros desde siempre hemos respetado esa decisión del vecino, porque por lo general el vecino que va a hacer una toma va en una situación extrema y real y que hay que comprenderle, que hay que ayudarle, que acompañarle. Y siempre hemos acompañado nosotros los vecinos en las tomas y la vez que nos han convocado también para dar una ayuda con la palabra, si bien no es mucho lo que uno puede hacer, pero siempre hemos estado con los compañeros de las tomas, con los vecinos, hemos estado acompañando. Y siempre nos hemos ofrecido para buscarle una solución al tema de las tomas. Que bueno, es un problema que está latente, que ahora recién se termina de resolver el de la chacra 30, pero que, perdón, de la chacra 28, donde estaban tomando tierra, pero que nada está solucionado. Sigue el problema ahí, no hay solución. Y bueno, siempre que haya alguna medida de este tipo, los vecinos sin techo vamos a estar y vamos a buscar la forma de cómo podemos colaborar para darle una solución a estos vecinos, ¿no? Le hago una pregunta, Juan. ¿Cómo les fue ayer en el Consejo Deliberante que estaban convocando por la Comisión de Vivienda, puede ser? Mirá, vos sabés que sí. Nosotros hicimos la convocatoria porque nos llegó la invitación y a último momento el subsecretario de Vivienda, el señor Bickelman, decide no hacer la Comisión de Vivienda, poniendo como argumento, bueno, que estaban esperando ahora gestiones, que la intendente había viajado a Buenos Aires para hacer gestiones sobre las 200 viviendas y que, bueno, se haría la reunión el próximo martes. Nos enteramos ahí en último momento. Y bueno, hay que lamentablemente quedó hasta ahí nomás. Y bueno, con Comisión de Vivienda venimos bastante enredados, ahí no podemos avanzar, no podemos consensuar un trabajo con la municipalidad. Pero bueno, nosotros tenemos la paciencia, de seguir aguantando, de no abandonar esos espacios porque creemos que son útiles, que si bien, bueno, con este gobierno es poco lo que hemos avanzado, pero estamos convencidos de que en algún momento va a caer la ficha y van a tener que dar ese espacio porque es la única posibilidad de encaminar una solución a la emergencia habitacional. Eso también se está pidiendo en la nueva carta orgánica, Juan, que el tema de vivienda se trate de otra manera. Claro, nosotros acercamos una propuesta ahí también a la constituyente y bueno, vamos a ver qué resulta. Lo que estamos convencidos es que va a resultar algo mejor de lo que tenemos. Justamente. Esta carta orgánica que van a sacar ahora tiene que ser mejor de la que tenemos, porque no solamente está el pedido nuestro, sino que una enorme cantidad de pedidos de partidos políticos, organizaciones sociales, de todo tipo de pedidos que queden incluido en la carta orgánica. Y nosotros, con respecto específicamente al tema de la vivienda, lo que estamos pidiendo es que se cree el Instituto Municipal Autárquico de la Vivienda. Eso daría lugar a que el tema de la vivienda se pueda trabajar en un ámbito que tenga continuidad más allá del gobierno de turno, porque es uno de los problemas que tenemos ahí, ¿no? De que, por ejemplo, los vecinos sin techo creemos que tenemos mucho futuro todavía, así que mientras exista emergencia habitacional va a existir la organización de los vecinos sin techo. Y el problema que tenemos ahí es que con el anterior gobierno municipal nosotros habíamos creado ahí un ámbito de trabajo, de confianza, de tomar las decisiones colectivamente. Después que se tocaba en comisión de vivienda, se mandaba al Consejo Deliberante de manera consensuada, ordenanza, que dieron lugar, bueno, a la creación de la Subsecretaría de Vivienda, Registro Único de Demanda Habitacional, la 120 viviendas, que si no hubiese sido por ese ámbito que se creó la Comisión de Vivienda, no se hubiesen hecho, el hogar más urgente. Es decir, había encaminado todo un trabajo con el tema de la vivienda. Y bueno, lamentablemente cambió el Ejecutivo, entró un nuevo Ejecutivo, no convocó más a Comisión de Vivienda. Cuando nos convocaron para poner trabas, para no dejar funcionar y entrar en una discusión que no tiene ningún sentido. Y bueno, y hasta ahora vamos así, ¿no? Claro. Y en esa relación que no es de confianza, de construir soluciones, estamos trabajando, pero no bajamos los brazos. Muy bien. Y el proyecto Lote 27, un proyecto que el municipio no lo quería acompañar, el actual Ejecutivo Municipal, y finalmente termina firmando, claro, termina avalándolo, porque no había más espacio para que se siguieran negando, porque si se seguían negando, la ley iba a avanzar igual a nivel nacional y el municipio iba a quedar de lado. ¿De qué iba a quedar haciendo oposición al proyecto Lote 27? Claro. Entonces, por una ¿con cuestión, qué fundamento además? Claro, entonces finalmente terminan acordando, bueno, de una manera condicionada, sí, que, es cierto. Es que por ahí nuestra intendenta a lo mejor pensó que se van a construir puro rancherío y como no le gusta, claro, estaba pateando por otro lado, pero bueno, Sí, pero el tema, la contradicción está ahí, ¿no? Sí. Rancheríos se construyen cuando el Estado no se pone a la altura de la necesidad de los vecinos. Si acá hubiera una planificación, se planificara el tema de la vivienda social, no tendría por qué haber rancherío. Claro, justamente. Pero lamentablemente el vecino termina en un rancho porque no el Estado no le da soluciones. Y no es que el Estado no pueda darle, sino que no hay voluntad política, porque hay otros sectores más encumbrado, de más poder económico, que tienen más presión y tienen más poder de decisión sobre los políticos que lo que puedan tener los vecinos. Claro, ahí se priorizan otras cuestiones. O sí. Mucho, el poder político tiene muchos amigos y le tiene que dar platita, entonces plata, prestarle plata que nunca devuelven, y se van desviando los recursos. Juan, pasamos a la parte de celebraciones y festejos. Mañana es el Día del Trabajador. ¿Cómo van a festejar los vecinos sin techos de este día? No, por ahí nos hubiese gustado hacerlo en otro, de otra manera, ¿no? Pero bueno, uno hace lo que puede. Y bueno, dentro de esas posibilidades, para no pasar desapercibido este importante día, que bueno, es un día histórico, que es lógico conmemorarlo, lo que bueno decidimos hacer acá en la radio, en el patio de la radio, vamos a hacer una choriciada a la canasta. Y bueno, y estamos invitando también a las organizaciones sociales hermanas, como ustedes, como otras organizaciones, para juntarnos un rato y bueno, compartir un momento y por ahí también poder hablar algunas cosas, cómo es esto, el viaje que vamos a hacer a Buenos Aires, Y bueno, si por ahí de otra organización viene alguna otra propuesta, escucharla y ver cómo nos podemos complementar. Para que los vecinos sepan, ¿al mediodía o a la noche? No, va a ser a la noche, va a ser, sí. Por ahí había la idea de hacerlo al mediodía, pero bueno, como que se daban más las condiciones para hacerlo a la noche, así que a las 20 horas nos vamos a juntar acá y vamos a hacer una cuestión así media. Seguramente ahí vamos a estar, porque se sigue trabajando, asado de por medio, pero seguimos construyendo. Y para que los vecinos se enteren y aquellos que quieran saber más acerca de esto, de qué se trata, pueden venir y después ya se pueden incorporar de otra manera. Claro, sí, nosotros venimos siempre encontrándonos así con estas actividades, más allá de las asambleas que hacemos. ¿A la canasta, entonces? Es a la canasta, sí. Bueno, y la idea es una choriceada. Es una choriceada, así que bueno, para no tampoco poner en compromiso a los vecinos en un gasto exagerado, ¿no? Hay que traer chimichurri, chicos. Y el chimichurri lo hace Totó, que me contaron que hace muy rico el chimichurri, ¿no? Lautaro acá, el de la radio, hace con cilantro. No le gusta con cilantro, Lautaro. Le gusta con perejil. No le gusta el cilantro. Roberto le hace mucha propaganda. Vamos a ver qué pasa mañana. Cilantro, Lautaro no. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar acá con nosotros contándonos estas buenas novedades para todos los vecinos de San Martín de los Andes, sinceramente. Bueno, listo, bueno. Y estamos a disposición cuando necesiten. Y nos veremos mañana en la choriceada. Por supuesto, bueno. Sí, invitamos a todos los vecinos que estén escuchando la radio. Más allá de que estén o no estén en el lote 27, cualquier vecino que no tenga vivienda, cualquier vecino que quiera venir a compartir a un compartir. Momento. Claro, que se acerque. Por ahí que traiga un medio cordero. Bueno, ya estamos, dijimos chorizo para no gastar, Don Juan, muchas gracias como siempre. Bueno. Y es un placer tenerlo acá en nuestra mesa. Así que buena suerte y seguir poniéndole el hombro nomás en la lucha que llevan, que es un ejemplo para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, era Juan Bustamante, de los vecinos sin techo. Nos vamos un ratito. Thank you. 28 minutos pasaron de las 10 de la noche y, como habíamos prometido, también estamos cumpliendo promesas, parece, en la noche de hoy. Habíamos adelantado que Marisol no había podido estar por cuestiones laborales, pero llegó finalmente. Ah, bueno, ven, no las voy a abandonar nunca, chicas. Yo sé en manos de quienes están, así que jamás las dejaré solas. Eso lo digo por el productor, por ese Diablo González y por el otro Chufa Heavy, que son tremendos. Espacio que se cede, espacio que se pierde, dicen. Entonces hay que seguir ocupándolos. Y bueno, hablando de ocupar, y hay que ocuparse de un montón de cosas, hay información barrial, información de todo tipo y de todo tipo de colores. Sí, Toto, mira, algo bien urgente, digamos, que tiene que ver con lo barrial, y justamente es de unos amigos de acá, de la familia González, de un amigo de Cristian, hoy salieron a buscar leña los muchachos y nada, se les perdieron dos motosierras, ¿sí? Venían en la camioneta, en la subida de los helechos, que es yendo para la canchita Catriel, y se le cayeron dos motosierras, ¿sí? A los chicos, ahí a la familia Matus, y bueno, es un elemento que ellos utilizan para trabajar, así que la verdad es que están re preocupados y piden, bueno, la solidaridad de la gente. Si encontró las dos motosierras, que por favor se comuniquen al 429-342 con Hernán Matus, que bueno, muy agradecido si les devuelven sus herramientas de trabajo. Así que tome nota, vecino o vecina, 429-342, dos motosierras que se perdieron esta tarde, cerquita de la cancha Catriel, en la calle Los Helechos. ¿Habían dejado atrás en la camioneta? Lo que pasa es que se abrió la compuerta de la camioneta y se les cayeron las dos motosierras. Cuando ellos se dieron cuenta, volvieron a buscarlas y ya no las encontraron. La verdad es que son máquinas caras, las utiliza para trabajar, y bueno, bienvenido sea si el vecino que la encontró la devuelve y tiene un gesto solidario para con la familia Matus. Que no se las apropie. Que no se quede con lo que no es de él. Así que bueno, para la familia Matus ahí va el aviso, para que sepan que bueno, que se lo van a devolver seguramente. Y mañana, Nati, aparte de la choriceada que convocan los vecinos sin techo acá en la radio, también hay otras actividades. Sí, hay reuniones. El sábado 1 de mayo a las 3 de la tarde, en el comedor de la escuela 134, los padres de los chicos de séptimo grado, egresados en el 2009, tienen reunión. Con el equipo de tercer tiempo va a ser. Con el equipo de tercer tiempo. Ahí mantendrán reuniones entonces los padres de séptimo grado de la escuela 134. No, no los dice. Egresados del 2009. Y no dice la hora. Ah, a las 15, 3 de la tarde. A las 15 horas. Bueno, a todos aquellos que los convocan, que participen también. Qué raro que son los egresados del 2009, ¿no? Porque ellos ya participaron del tercer tiempo, claro, el año pasado. Qué bueno, está bueno, por ahí continúan participando. Quizás tienen algunas propuestas como coordinadores, o como ya habiendo tenido la experiencia, puede ser que... Está bueno, muy bueno tercer tiempo el año pasado. La verdad, yo lo viví como mamá de una alumna de séptimo grado, y es un proyecto bastante lindo para que todos los séptimos de todas las escuelas participen. Floppy al final hacía todo, tercer tiempo, participaba de la orquesta. Volei, y ahora quiere armar un equipo de fútbol. Ah, muy bien. De mujeres. Bueno, vamos, así que bueno. Totó no puede. Yo voy a ser el DT de ese equipo, así que ojo, a ponerse en estado. Ahí vamos a ir, a patear. Hablando de fútbol. Hablando de fútbol y fútbol femenino. Fútbol femenino, mirá. Yo me tragué la pelota. Sí, porque yo siempre contamos. Nada, no, bueno, bueno. La pelota del productor. La pelota de Pablo. Bueno. Me sonó cargada, eso no sé por qué. Pobre Pablo. Bueno, cambiamos de tema, chicas. No, no. A mí me pareció que ¿qué no era? Pasa con el fútbol femenino? ¿Qué? Que las con... De paso les mando un abrazo y un beso muy grande, que nos acompañaron un 8 de marzo con las Juanas en la plaza, que jugamos al fútbol todas. Todas jugamos al fútbol, por supuesto nos mataron. Pero espectacular, las chicas nos acompañaron en una radio abierta. Así que un beso muy grande para todas las futboleras de San Martín que están y que tienen una gran actividad, a pesar de que, bueno, que el resto no las deja mucho. Te cuento, Marisol, que yo digo, bueno, ¿por qué contamos siempre fútbol masculino? Sí, sí, las mujeres también están jugando, pero en este momento la liga de fútbol femenino, en realidad acá en San Martín no están haciendo nada, están yendo las chicas de acá a Junín. Hay dos equipos de San Martín, de los Andes, jugando en la Liga de Junín, que son las chicas de San Martín, ¿sí?, y las chicas de La Villa. Ajá. Lo que yo tengo es la fecha de mañana de las chicas de San Martín, que juega San Martín y el equipo de Panteras de Junín. Bien, esa. Juegan a las 15 horas en el estadio municipal. Yo sé que la gente de San Martín va a ver los partidos porque yo cuando ando por Junín paso y veo mucha gente de acá. ¿Vos volvés? Y cuando yo voy a los cursos me enganchan ahí para ir a cuidar los niños mientras las jugadoras juegan, porque no sirvo ni para ir al arco, pero bueno. Bien, muy chiquitas. Ayudo ahí en lo que puedo. Aprovecho a mandar un saludo a Cuni, a mi hermana, a María Velázquez, que juega también en el equipo de San Martín, y a todas las chicas de La Villa, por supuesto, que también van a Junín a jugar y a hacer algo que es re lindo y muy sano, que es deporte. Te cuento qué pasó con América. ¿Qué pasó? Yo dije que América no jugaba, que no había fútbol el fin de semana pasado. Y fue un scratch en tu casa. Y hubo fútbol. El domingo pasado América, la primera le ganó 3-2 a La Villa. Ajá. Y la reserva le ganó 2-0 a La Villa. Para que se te haga la boca a un lado, entonces. Así que los muchachos me dijeron, Nancy, ¿cómo vas a decir que no hay fútbol? Mirá, les ganamos a La Villa. Y mañana, sábado, juega la Reserva de América, ¿sí?, con el equipo de Las Rosas a las 17 horas en la cancha de La Usina. Ah. Y el domingo juega la primera a las 17 horas en la misma cancha. Así que los muchachos de América se están preparando para jugar con Las Rosas. Y como acá también tenemos hinchada de Sarmiento, y hay una novedad re linda del equipo de Sarmiento. No, no, el Chufa dice que él no es de Sarmiento, pero no importa. Gaby dice que hay una novedad re linda, que le pusieron luz al playón donde entrenan los chicos de Sarmiento. Ah, qué bueno. Por fin, ¿no? Y también están haciendo una sede, me cuenta Gaby, así que la verdad, buenas noticias para Sarmiento, que es un equipo también que trabaja muchísimo. Están ahí al lado del Jardín 43, hay un playón hermoso donde las tardecitas, si uno pasa, ve que los chicos están tocando un poco ahí con la pelota. Así que Gaby nos pasa la información de Sarmiento. Felicitaciones para los chicos de Sarmiento y le vamos a pedir la cancha, seguramente. Ahora que tiene luz. Claro, en cualquier momento. Gaby dice que va al arco del equipo de mujeres, así que bueno. Bueno, y tenemos también una pérdida. ¿Otra? Se perdió un bono de Coco. Bono de Coco. Sí, se perdió. A mí también se me había perdido, pero por suerte lo encontré. Lo perdió Adriana Ancafil. Sí, es un bono que ella utiliza todos los días para viajar. Adriana me dijo, Nancy, por favor, recordá, si alguien encuentra mi bono, por favor, porque lo utilizo todos los días. Así que Adriana Ancafil pide que si alguien encuentra, por favor, lo devuelva. ¿Lo puede traer, que lo encuentre, lo puede traer acá en la radio o comunicarse con ella? Sí, a mí me lo dejaron en el CPEN 13, porque lo perdí por ahí, seguramente cuando voy a ver a mi gordita, y alguien lo dejó en la Secretaría del 13. Sigue cerca del lugar donde lo encontraron, seguramente. Bueno, al que lo encuentre puede devolverlo en cualquier institución o por lo menos traerlo acá a la radio, que sabemos que se le va a llegar. Sí, y también tenemos una venta de pollo. Los chicos de América siguen recaudando plata. Esta venta de pollo va a ser el domingo a partir de las 12 horas. en la verdulería El Caminante, que todo el mundo la conoce, está por Teniente Coronel Pérez. El valor de la tarjeta es 33 pesos y es pollo con ensalada rusa. ¡Uy, qué rico! Los chicos dicen que les quedan un montón de tarjetas, no han podido vender mucho. Que se acerquen ahí al Caminante a comprar el pollo porque seguramente van a ver. ¿Pueden, digamos, tener la tarjeta antes, llamando algún número, o directamente van al Caminante el domingo? En realidad, si pueden anticiparse y comprarla mañana, estaría bueno, así los chicos saben cuánto les quedan libres. Pero dicen los chicos que tienen muchas tarjetas todavía sin vender, así que vayan, acérquense ahí al barrio, seguramente Juaba, Denis, Rogelio, los chicos David, todos tienen tarjetas para vender. Y tenemos Feria Americana sí, también. Sí, vayan preparándose porque hay ropita linda, hay cachureros, hay un poquito de zapatos, hay indumentaria, Barrios de Pie Design. Ah, está todo, para, todo 0KM, ¿no? Todo así, todo así. Una alternativa económica para adquirir el pilchaje. ¿Tienen papatos para mí? Tienen, de todo, pero de todos los años, de todas las modas, no lo podés creer. Sí, y hay unos con plataforma... Unas plataformas tremendas, no, Nancy, llegaría arriba a la mesa con ese zapato que hay. Este 8 de mayo, así que vayan preparándose con los morlacos para ir a comprarse una pilcha linda. Siempre tratamos de que sea muy linda, y si no, están los regalos que, bueno, sirven para remendar. Va a ser seguro en la escuela 5, pero después les voy a contar bien el horario y todo. Generalmente son del mismo, desde las 2 de la tarde hasta las 6, y bueno, y último momento se abre... la oferta. Qué bueno, porque vamos a estar con plata, porque claro, siempre pensamos que y lo lindo también se genera con las vecinas que venden ropa en las plazas o que están en la feria de la Güemes o en la ahí en la Chacra 4, siempre van a buscar ahí un montón de ropa, que la verdad que tenemos una cantidad impresionante. Qué bueno, yo estoy participando de la de Güemes, que se pone muy linda los viernes, y la verdad que es un lindo momento para compartir un mate y charlar con la gente también, que uno se va haciendo es una ambiente. Economía alternativa espectacular, las vecinas y vecinos, bueno. La verdad que es bárbaro. Hemos hecho en otro momento también con la vecina de la Vega Maipú, de ir y llevar juguetes, y bueno, y de paso, bueno, uno charla con todo y se pone al día de una manera impresionante. Increíble, yo me entero y cada cosa. Mari, las cosas que hacían en los talleres del año pasado, ¿también venden? No, porque no quedaron muchos de esas cosas, y una nueva producción vendrá. Estuvieron las bolsas, sí, estaban los almohadones y todo eso. No, solo ropa por ahora. Y vamos a ver si empezamos con los juguetes más adelante. Bueno, y hoy cuando andaba por el barrio, me enteré de un cumpleaños. ¿Sí? El cumpleaños de Juan Carlos Cárdenas, que es el papá de Juaba. ¿Sí? Así que Juaba me dice: Nancy, saluda a mi viejo que está de cumpleaños. Juan Carlos Cárdenas cumple 40 y no voy a decir cuánto. Decilo, y lo saluda Nancy. Juaba, lo saluda María y Aldana, que es su nieta. Así que ahí deben estar de festejo seguramente, bueno, la familia paso, Cárdenas. Si están escuchando, un fuerte abrazo para Juaba y para Mari. Sí, hoy anduvieron por casa dándome la información de fútbol femenino, fútbol masculino y cumpleaños, así que un saludo para esa familia. María juega también, ¿no? María juega, sí. Sí, María juega. Y Nati, también va a haber una campaña. Hay una campaña. Para donar sangre es donar vida. Bueno, que en San Martín necesitan más voluntarios para que puedan donar. En esto te aviso, Toto, que mi papá nunca se va a notar. ¿Por qué? No, se desmaya si ve una aguja. Bueno, no sabes, ¿no? Si necesitan ayuda, pena, sangre para otra cosa. ¿Cuándo se va a hacer esta campaña? El jueves 27 de mayo, de las 8:30 de la mañana hasta las 12 horas. Es importantísimo el tema de la donación de sangre, y digamos, y también hay que generar un poquito de conciencia en relación a ese tema, porque justamente cuando se produce una operación, viste que siempre piden dadores de sangre, porque hace falta para las operaciones, en los partos también siempre sí, se necesita. Pero lo hacen para recolectar, porque si no la gente no dona sangre. La verdad que gente tiene que existir ahí un banco de sangre, un banco, así que bueno, por favor colaboremos, no cuesta nada, no pasa cuesta nada, ¿no? Es un mito eso de hay algunos que tienen quickie, sí, y no es verdad, sí, no pasa quiero nada, decir nada porque no debilita, cerca, pero... no nada. Nosotros no, aparte... nos tocó en algún momento, estuvo la Cruz Roja juntando para todos nuestros hermanos de Haití. Bueno, la verdad que es vida, donar sangre sí, es vida, así que el justamente la comunicación dice donar sangre es donar vida, y es así, y es tan simple, es un segundito, uno va, te sacan un poco de sangre y bueno, la regenera. Estás encima, ayudando, o sea que... estás ayudando a gente. Así que bueno, el jueves 27 de mayo de 8 y media a 12 horas en el hospital. Va a ser por el sector de consultorio externo. Vamos a estar recordándolo también en los viernes que sigan. Que sigan. Con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. ...43 minutos pasaron de las 10 de la noche... ...y acá, charla de mujeres... ...siempre con algún comentario particular... ...relacionado con las cosas que nos interesan... ...pero hay un montón de cosas... No, pero cuenta. Voy a hablar así para allá... ...mirando para allá... ...voy a hablar... Porque no, sí, nos faltaron... ...lo quieren decir públicamente... ...antes de pasar a la información... ...le vamos a mandar un saludo grande a Mirta... A Lore, a Lore, a Víctor, a Jojoy, a Flor, que están esperándome para ir a cenar. A Male y a Mateo. A Male y a Mateo. Bueno, a todos los que están en la casa de los González, que están ahí reunidos ya, nosotros ya en un ratito estaremos ahí. Que yo casi me llevo el pollo hoy porque nunca hay nadie en esa casa. ¿Viste lo que son? Sí, ya lo pasan por ahí. ¿Son los vagos? Sí, no, el pollo casi que va a parar a la otra parrilla, ¿Cómo puede ser eso? Bueno, y sigue habiendo información relacionada con el medio ambiente y con las cosas que están pasando, sobre todo en la zona de la Patagonia, que son las cosas que nos importan. Sí, porque el pueblo reacciona contra las mineras, sigue avanzando la minería en nuestro territorio y, por supuesto, siguen habiendo resistencias de diferentes lugares, ¿no? El lunes 3 de mayo se va a estar realizando una asamblea entre el EU relacionada con este tema, con la embestida de la minera, que está esta reunión está organizada por el Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Y lo que se busca justamente es que la ciudadanía se una para poder terminar con la minera y los negocios mineros, sobre todo. Sí, sí, esto es a través de un Foro Ambiental y Social de la Patagonia, que bueno, lo que tiene de particular es que son diferentes estructuras políticas formales que bueno, hacen un llamamiento a la amplia diversidad partidaria y de organizaciones sociales para, bueno, para debatir sobre esto y para no dejar a la entrega de los bienes comunes y, bueno, trabajar en esto, ¿no? Los partidos, organizaciones sociales y quien se quiera... sumar, porque aparte sí. Esto es una problemática que obviamente nos afecta a todos. Requiere de todo tipo de estructuras y de organizaciones para hacer una fuerza contundente, porque ya hemos visto a lo largo de todos los casos lo que cuesta avanzar en lo judicial y en un montón de cuestiones cuando hay tanto interés de por medio. Esto se va a hacer, como dije, el lunes 3 de mayo a las 20:30 horas en el aula 63 de la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia. Ahí se va a estar realizando esta asamblea pública, obviamente, y lo que intentan justamente es tener un acuerdo para poder presentárselo al gobierno provincial e imponerse también un poco en relación al tema de la minería para que deje de haber avance en toda la provincia. Sí. Acá lo que plantea este foro es que, bueno, lo ideológico de alguna manera o las diferencias se limitan en cuanto a cuando estamos hablando de algo tan común como es el bien de lo ambiental, ¿no? La minería sabemos que sí nos repercute a todos negativamente, menos a los que tienen intereses económicos. Así que, dejando a un lado las diferencias, se juntarán todos para hacer esta presentación. Y bueno, desde el humilde lugar que tiene la asociación le mandamos nuestro apoyo. Obviamente no vamos a poder estar ahí, no podemos estar en todos lados económicamente, nos cuesta un poquito a veces llegar, pero se puede llegar de otras maneras. Seguro. Seguramente Gonza va a poder ir porque él se las rebusca para estar en todas. No se pierde una. Thank you. leer todo una sola voz. 9 minutos faltan para las 11 de la noche. Y ya nos van a retar por tu culpa, Nancy. Y estábamos escuchando a Compay Segundo. Parece el Chavo del 8. Una situación siempre muy particular. Y lo loco es que tiene los auriculares. Hagámonos las tontas. Y acá nos dicen, van. Y bueno, no, a pesar de esa luz siempre... roja, no sé qué significa para vos, Nancy. Vos te interpretás otra cosa de la luz roja. Bueno, seguimos con la información relacionada con el medio ambiente. Porque uno que añora los trenes, que era ese medio de transporte, que muy poco, bueno, nosotras que somos tan jóvenes. Tenía ciudades que... Somos tan jóvenes que casi no pudimos disfrutar, querida. Lamentablemente, pero que bueno, sabemos que sirve para el pueblo, porque es bien económico, porque casi no contamina, porque tiene un montón de cosas positivas, pero bueno, lo hemos dejado en un plano muy lejano, pero para algunas cosas sirven. Y para algunas cosas vuelven, no serán para las cosas que nosotros queremos. ¿Quieren un trencito para sacar el potacito? Con una historia para niños. La historia justamente viene porque hay una minera brasileña que se llama Vale, que justamente antes su nombre completo era de Vale do Rio Rio Doce. Avanza en un... Claro, poneme ahí un... Claro. Una musiquita brasileña. Avanza en el proyecto para extraer justamente potasio de Mendoza. Y lo que quieren hacer es sacar este potasio de ahí de Mendoza, de frente del Rincón de la Sauce, y llevarlo hasta Bahía Blanca, porque de Bahía Blanca ya ahí tienen ya línea de puerto. Trenes. Y está el puerto, o sea, hasta las dos cosas pueden tener... las dos cosas para la salida del potasio. Bueno, como sabemos, todas estas pequeñas actividadcitas que hace toda esta gente, aparte de usar trenes y de tender cosas para su bien, utilizan muchísima agua, ¿no? Porque este es un método que usa agua caliente, que la ponen abajo de la tierra y hacen saltar el potasio. Y bueno, es un montón de energía y un montón de esta agua preciosa que nos da vida, que se utiliza para darnos muerte prácticamente. Fíjate, Marisol, cómo son las cosas, que la minera brasileña que quiere sacar el potasio de esta zona de Mendoza, de Rincón de los Sauces, está relacionada con justamente con Ferrosur, que va a ser la empresa... La de transporte, la de trenes, que va a generar esta rehabilitación del tramo que va a poder llevar el potasio desde Mendoza a Bahía Blanca. O sea, queda todo en casa, menos en casa acá. Menos en la casa de los vecinos, en menos cualquier otra casa. Menos el potasio y digamos... En la casa de la gente de otros lados, me encantan los brasileros. Bueno, así que Brasil avanza en sacar el potasio, generar líneas de trenes y poder llevarse, en definitiva, todo el potasio que encuentre. A nosotros no sé qué nos va a quedar. Y no sé, por ahí para que los niños vean cómo pasaba el tren, las redes ferroviarias y bueno, eso, ¿no? Mirá más, vientito. El potasio. Chao. Saluda al tren. Ay, le hace sonido y todo. Y hablando de salud. No, porque mira, para tener tus risitas de fondo, querida. Acá estamos todos contra todos. Sí, ahora se pudre todo acá y listo. Vecinos y vecinas, ya nos faltan solamente 5 minutos para las 11 de la noche y a poco nos vamos a ir preparándonos para irnos a la casa de los González. No queremos generar envidia, pero nosotros también nos vamos a ir a festejar el Día del Trabajador. Sí, le quiero mandar un fuerte abrazo a Emma, que es una preciosa, a Martín y a Josefina, que nos mandaron un mensajito diciéndonos muy feliz día a todos los trabajadores y bueno, y un abrazo para nosotros que estamos haciendo el programa. Nosotros se lo devolvemos. Obviamente, les devolvemos el saludo y el abrazo y feliz día también para ellos y para todos los trabajadores. Trabajadoras. Y bueno, ¿y las que no trabajan? Quiero decir que las amas de casa son trabajadoras. Por favor, que nadie se le ocurra decir, le pegamos la mano así el que dice que las amas de casa no trabajan. ¿Vieron que trabajaba yo también? Eso es para vos. Chicos, los saludamos a ustedes que están del otro lado del vidrio. A Ángel, que se ha ido del estudio. Les damos un saludo. Al Chufa, a Gaby y a Pablo. Los saludamos. Los vamos a ir dejando en compañía de la purga del termotanque. Pero no sin antes. Tenemos una especie de poema a modo de reflexión, porque la idea es que pensemos un poco en relación a las cosas que nos están pasando como sociedad, y al rol que cumple el Estado en relación a esas cosas y al rol justamente que cumple cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de acá y de otros lugares, en relación a muchísimos temas, pero esto es un poquito a modo de reflexión. Bueno, por error o por las dudas, estos son tiempos de desmantelamiento del Estado en América Latina, la hora de la verdad, zapatero a tus zapatos. El Estado solo merece existir para pagar la deuda externa y para garantizar la paz social, lo que en buen romance significa vigilar y castigar. Para evitar que los invisibles se hagan visibles, es necesario comprar más armas y multiplicar a la gente de uniforme, mientras caen a pique los fondos públicos destinados a educación, salud y vivienda, y desaparecen los subsidios a los alimentos. El sistema fabrica pobres y les declara la guerra. Se multiplican los desesperados y los presos. Las cárceles, sucursales del infierno, no dan abasto. En 1992 estallaron 50 motines en las cárceles latinoamericanas con más graves problemas del hacinamiento. Los motines dejaron un saldo de 900 muertos, casi todos presos, casi todos ejecutados a sangre fría. Los que restablecieron el orden fueron felicitados. De los muertos, algunos habían cometido crímenes que son juegos de niño al lado de las hazañas de más de un general condecorado. Otros eran culpables de robos que parecen chistes si se compararan con los fraudes de nuestros mercaderes y banqueros más exitosos, con las comisiones que cobran ciertos políticos cada vez que venden algún pedazo de país. Y muchos estaban presos por error o por las dudas. Bueno, nos acaban de dejar solos, se fueron todas, así que bueno, seguimos. Bueno, esto fue Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González. Gracias, compañeros, feliz Día del Trabajador para feliz todos. Feliz día a todos, Mati, feliz día. Los esperamos mañana a la choriciada de la radio para compartir y seguir construyendo espacios de comunicación. Muchas gracias, hasta el viernes que viene.